Amigos oyentes de Radio San Borja 91.1 FM, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, nos abocamos a temas estrictamente de salud. El día de hoy, quienes saluda al doctor Mario Ríos, acompañado gratamente de la presencia del doctor Roberto Charapaqui. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la radioaudiencia de Opinión, aquí trayendo las novedades y los comentarios de salud, conjuntamente con el doctor Mario Ríos. Gracias, doctor. Bueno, hoy es un día especial, hoy es martes 13, ha salido sol, tenemos un poquito de calor, nos calienta algo el brillo solar. Martes 13, por si acaso, no es una fecha para nada supersticiosa, hay para quienes es una fecha muy importante. Pero bueno, el día de hoy, antes de iniciar nuestros temas de salud, quisiera contarle a nuestro público oyente de programa Opinión que en el Congreso de la República, simultáneamente, se está haciendo la presentación del libro blanco. El día de ayer hubo una extensa detalle de lo que concierne el libro blanco. El libro blanco es para quienes no lo conocen, es una compilación elaborada por el autor Máximo Charapaqui, en donde se detalla y se explica todo el tema concerniente a la seguridad vial. El libro mencionado se ha presentado el día de hoy a las 4 de la tarde en la Comisión de Transporte del Congreso de la República, que preside el congresista Juvenal Silva. ¿Usted ha tenido oportunidad, doctor Charapaqui, de leer el libro de doctor Máximo? Inicialmente algunos artículos, y es muy interesante. Yo pienso que es el primer trabajo que se hace en forma seria. Así es. Correlacionando estudios actuales acerca de este problema del tránsito y correspondiendo también al problema de la salud de la población, por cuanto de que los accidentes de tránsito nos siguen acompañando, y pienso que va a ser de mucha utilidad. Esperamos que la presentación de este libro se difunda a través de los medios y sea extensivo también a toda la población y nosotros, por supuesto, que somos los transeúntes. Así es, porque la vez pasada leía que cerca del 40% de los accidentes de tránsito son causados por los mismos transeúntes, por nosotros mismos peatones. Entonces, qué mejor que empezar a tener conciencia, ¿no?, vial, una educación cívica, y aprovechando el mes de la patria, reivindicar nuestros valores y virtudes como ciudadanos. Así es, justamente esos datos que han sido a sotobose, felizmente que en esta oportunidad se van a concretizar en datos estadísticos. Así y un estudio serio, y que ha demandado mucho esfuerzo y trabajo. Es una investigación muy profunda, ¿no? Así es. Bien, amigos, bueno, para este primer bloque, el día de hoy, para comentarles que posteriormente abocaremos al tema de los métodos anticonceptivos, un tema bastante importante porque existen aún muchas dudas respecto a la población sobre el uso y abuso del mismo, ¿no? Eso será más adelante. Para empezar, queremos, como todos los martes, queremos contarles lo último que hay en investigaciones a nivel mundial. Por ejemplo, justamente el día de ayer, en la revista British Medical Journal salió un artículo referente a la exposición antenas de móvil de celulares durante el embarazo. Y les cuento por qué. Porque se pensaba que las madres que estaban gestando y que vivían cerca de un radio muy corto de una antena, ¿no?, de telefonía móvil, podría tener ciertos cánceres en el futuro. Pues bien, según un estudio, ¿no?, que se realizó en Londres, en el Reino Unido, la probabilidad de los niños de desarrollar cáncer antes de cumplir 5 años de edad no está relacionada con haber nacido cerca de una antena, ¿no? Ese estudio se realizó recientemente y fue publicado hace poco en Inglaterra, ¿no? Según ese estudio, los niños que desarrollan cáncer antes de cumplir 5 años, lamentablemente sí hay cánceres que se desarrollan con niños muy pequeños, pero esos niños que tienen cáncer antes de cumplir 5 años no tenían más probabilidades de haber nacido cerca de una antena que otros menores, ¿no? Además, dentro de sus conclusiones se señala que tampoco produce ningún riesgo sobre la salud de las embarazadas ni del feto, aunque vivan expuestas a los campos electromagnéticos, ¿no? Y bueno, los científicos que hicieron este estudio midieron la distancia entre la casa de los niños y la potencia de emisión de las antenas y concluyeron que los valores eran similares tanto en pequeños que tenían la enfermedad como en los sanos. Este estudio, doctor, ha sido un estudio relevante porque se realizó prospectivamente, o sea, en 3 años consecutivos, con una muestra de cerca de 1.400 personas. Aún sigue en estudio, pero este estudio hecho en Inglaterra, más o menos nos da ciertas luces de lo que se comenta que las ondas electromagnéticas de los celulares son o no dañinas, ¿no? Así es, un tema importante que siempre ha estado en tapete, pero que nos corrobora felizmente que no hay riesgo fetal, obviamente ni materno, para problemas de tipo linfoproliferativo que atacan a menores de 5 años, donde se ha podido determinar durante este estudio. Ojalá que se haga este estudio todavía prospectivo, sea a extensión a más o menos 10 años, claro, y podemos ahí ver si tiene algún efecto sobre el aspecto conductual, también sobre algún otro tipo de enfermedades y probablemente degenerativas que podrían presentarse, pero al menos da luces de que inicialmente durante los primeros 5 años, según este estudio, no se está demostrando ningún daño fetal. Sí, y es importante, aún queda en estudio el tema de la exposición a antena de telefonía móvil, porque hay otros estudios que contrastan notablemente lo expuesto, hay otros estudios que realmente determinan que cierta incidencia en unos cánceres, sobre todo del cerebro, pero estudios como que hemos mostrado pueden tirar por la borda lo expuesto anteriormente. Doctor Charapaqui, ¿qué tenemos en cuanto a noticias últimas en investigación? En cuanto a otra noticia que recopilamos de la revista científica Jano, que es una revista de uso español, habla sobre la leche materna que debe ser dado al bebé en la hora de la extracción. O sea, esto hace que se promueva la actividad del lactante todavía justamente cuando en el postparto inmediato se pueda acceder a la lactancia, ya no las 2 horas de reposo, pero en general esta conducta se está haciendo ya en nuestro medio. Doctor, a ver qué ha revisado este tema, podría amplificar un poco más. Es importante, doctor, porque fíjese que muchas madres que nos están escuchando tienen a extraerse la leche materna, ¿no? Y tenerla refrigerada, conservada a cierta temperatura, y dársela al bebé cuando llegan a casa, ¿no? Bueno, se ha visto que esa práctica es como que darle de comer muy copiosamente a un adulto. O sea, va a inferir incluso en trastornos del sueño. El estudio recomienda que una vez extraída la leche hay que administrarla, salvo 2 horas máximo de tiempo. Porque si después, incluso puede perder ciertas propiedades que se le confiere a la leche materna. Propiedades como que la revista Jano, el 8 de julio, nos indica que la leche de las madres prematuras contiene menos antioxidantes que las madres a término. Enteramos por madres prematuras, aquellas que dan a luz bebés, como comentamos la semana pasada, mucho antes del tiempo estimado de gestación. El estudio que se realizó en la Universidad de Granada reveló que la leche materna de las mujeres prematuras contiene menor cantidad que las madres a término de la coenzima Q10. ¿Qué será esto? Es un compuesto de gran importancia tanto por su función antioxidante, fíjese doctor, como por su función como componente de la cadena de transportes de electrones, que es un mecanismo de metabolismo, ¿no? Y es importante que ese componente de esta coenzima que estamos hablando se encuentra en los diferentes estadios de maduración de la leche, ¿no? Del calostro, que es la primera leche, hasta la leche ya madura, ¿no? Y bueno, y es importantísimo esto porque la capacidad antioxidante de la leche, ¿qué cosa puede ayudar? Puede ayudar que primeramente el alimento ideal que recibe el recién nacido sea pues mucho más óptimo que el que una mujer prematura, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el prematuro, como ustedes saben, se alimenta de nutrición artificial, ¿no? Entonces, evidentemente no recibe los mismos componentes que la leche materna, ¿no? ¿Qué le parece este artículo, doctor? Artículo interesante, y el anterior también. Quisiera retomar un poquito el anterior para que no se pierda un poco la hilación del tema. En este estudio que está mencionando, es acerca que la leche materna debe ser dado inmediatamente durante la extracción. Extracción, o sea, así es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las madres que trabajan en general, cumplen funciones laborales, extraen la leche materna y los guardan en el refrigerador para que posteriormente se pueda ser suministrado. Entonces, este estudio está indicando la validez de que debe ser inmediato, o sea, no debe ser ni siquiera refrigerado, porque la composición de la leche varía durante el día. La composición sería diferente lo que un niño reciba en el mediodía o en la noche. Sería otro tipo, otra calidad de leche. Y eso también se suma a lo que es la prematuridad, ¿no? Entonces implica que la glándula mamaria tendría una función un poco diferenciada de acuerdo al tiempo de gestación que estaba pasando. Al igual que la función placentaria va cambiando en cuanto a su composición de producción hormonal estrogénico en los diversos estadios maternos, entonces igualito la glándula mamaria también obviamente utilizaría este mismo sistema, ¿no? Entonces la producción diferenciada de componentes para el bebé prematuro es muy diferente en cuanto a la calidad de antioxidantes con respecto a una gestación a término de un bebé a término. Unos datos importantes, y sería cuestión de simplemente difundirlos y hacer hincapié en todos nuestros pacientes para que esta conducta sea mucho más observada y recomendada. Tenemos más datos de las últimas noticias en la salud, pero eso será en el siguiente bloque después de la pausa.